Y nosotros vamos a quedarnos entonces ahora con, como tú bien comentas, con Aurelio Antonio Olivar. ¿Quién es Aurelio Antonio Olivar? Bueno, pues Aurelio Antonio Olivar lo conocí a raíz del Bimbashi y como tú has visto ahí el currículum, pues la verdad que es impresionante. Y ya no solo es impresionante lo que tiene, sino lo que le queda por venir porque está en una edad para ganarlo todo y ahora tú comentas. Y sobre todo yo creo que lo que más caracteriza a Aurelio Antonio es que es amigo de todos y cada uno de los competidores y tiene una humanidad y una humildad impresionante. Recordemos que en la actualidad es compañero tuyo en el, o tú eres compañero de él en este caso en el Sí. conjunto de Tebas Lapinilla, ¿no? Yo soy compañero de él, la verdad que el primer raid que corrí, que fue en Valencia, ya empecé a aprender a correr de la forma en que menos gasto energético se produce para las carreras estas de ultrafondo. Y ya pues también voy aprendiendo sus pequeños vicios y sus pequeñas manías. Pues aprovechando que el pasado fin de semana estuvisteis en, ya decimos, en Belorado, vamos a empezar a hablar con Aurelio Antonio Olivar a comentar este rally, este campeonato ibérico. Aurelio Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues en principio, ¿cómo habéis, supongo que muy satisfecho, pero cómo habéis acabado después de ese segunda plaza en el campeonato ibérico de rally que, como nos comentaba Juan por aquí, pues os ha asegurado ya lo que es el campeonato, la Liga Española de Raid de este año 2008, ¿no? Bueno, pues creemos que está casi, casi asegurado, porque aún queda una prueba y no sabemos todavía lo que va a pasar respecto a los otros equipos. Pero desde luego el segundo puesto, al principio, por supuesto, optábamos a intentar un triunfo, pero después de todo lo que nos pasó, el segundo puesto, yo estamos muy, muy, muy satisfechos. Y era ahora porque en las últimas citas en las que había participado Tebas Lapinilla, las que hemos podido comentar con Juan, pues parecía que la suerte nos había acompañado y no habíais podido finalizar, ¿no? Siempre en forma de accidente o de despistes, ¿no? Sí, en el campeonato de España la verdad que salió bastante mal y aquí en este empezamos un poco regular, pero luego luchando, luchando, remontamos, remontamos, pasamos al segundo puesto, cerca de los primeros y luego tuve una equivocación imperdonable que espero que Juan me haya perdonado. Me debes 1.500 euros. Le debo 1.500, le debo mucho más. Pero en la sección de kayak hay que hacer las balizas en línea y vi el triángulo y nos fuimos a la segunda que había que ir en vez de a la primera. Y tuvimos que regresar y nos volvimos a poner otra vez sextos, séptimos y otra vez remontando. Y bueno, pues al final la verdad es que muy, muy, muy satisfechos de la carrera. Aurelio Antonio, esta temporada, la verdad que además del raid, de los distintos campeonatos y la modalidad de raid, pues estás afrontando otro tipo de pruebas de ultrafondo, maratones de montaña. ¿Cómo se puede llevar todo esto para adelante? Bueno, yo más que nada era corredor de asfalto, ahora soy corredor de montaña, si es que soy algo. Y entonces básicamente entreno las carreras de montaña. Lo que pasa es que hago entrenamientos muy largos y a veces 3, 4, 6 horas. Y bueno, luego coges un fondo bastante bueno que para los raids viene muy bien. Y bueno, más o menos así voy haciendo unas pruebas y otras. Aurelio, ¿cómo comenzaste en esto del atletismo? Nos has dicho que en principio eras corredor de asfalto, ¿no? ¿Desde cuándo empezaste a correr? Pues tengo ilusión por correr, yo creo que desde que tenía 10 años. Ya desde pequeño en el colegio, con los compañeros del cole, incluso, fíjate, salíamos del colegio y nos íbamos a correr o vivíamos en Galicia, que si alguna carrera popular cuando empezaba ahí en los 80 y tantos. Y luego desde hace 3, 4 años o así empecé con un poco con las carreras de montaña compaginaba un poco asfalto y montaña, y después, ya hace 2 años que conocí a Antonio, a Mónica, pues empezamos un poco con los rides, ya dejé el asfalto porque era incompatible y estábamos pues en asfalto y en los rides y en las carreras de montaña, haciendo un poquillo de cada cosa. Uh-huh. Y estamos hablando que tú tenías pues muy muy buenos tiempos en maratón, 2:28:25, y en media maratón 1:06:58. ¿Por qué te decides a dar ese paso a lo que es el mundo de la montaña? Pues bueno, un poco por inercia. También desde siempre, aún haciendo asfalto, nos había gustado el alpinismo, subir el Mont Blanc, había ido una vez a los Andes, mucha montaña, en Pirineos, y un poco, no sé, por inercia vas preparando también las carreras de montaña y corres un día, corres otro, y me iba gustando. En asfalto, en media maratón sí lo hacía medianamente bien, lo que pasa que no sé, hacía 4 carreras buenas al año y el resto que sí, anemia, qué tal, qué cual. Uh-huh. Era, aquí en la montaña, más o menos soy un poquillo más regular, creo. Uh-huh. Esta temporada, entre otros retos, te estás centrando en una cosa que hemos comentado antes, que es el circuito alpino, que incluye pues 3 maratones de montaña. Primero, el maratón alpino madrileño, en el que has conseguido la segunda posición, la victoria en el Penedès do Lobo, y la tercera, que te va a traer muy cerquita de aquí, a Laurín, ahí en Málaga, y que con muchas opciones de proclamarte campeón de España de montaña en este 2008, ¿no? Sí, bueno, queda por correr la tercera prueba de este circuito, que la verdad es muy interesante y es muy bonito, son 3 pruebas muy buenas. Y lo que pasa que el maratón este de Jarapalos, ahí en Málaga, en Alauín, pues es a la vuelta del campeonato del mundo de raid, que sabéis que vamos ahora la primera semana de noviembre. Uh-huh. Entonces, veremos cómo lo hacemos aún. voy a ir seguro por completar el circuito y bueno, si no lo hago muy muy mal por puestos, sí tengo posibilidades de ganar este circuito. Uh-huh. Las pruebas de montaña, al menos aquí ahora en nuestra localidad, en nuestra comarca, están obteniendo bastante apogeo, y una de ellas es precisamente esta maratón de Jarapalos, que fue, creo que fue el pasado año, la primera vez que se convirtió en maratón. Aquí hay muchos ubriqueños pues que se están atrayendo a lo que son las pruebas de montaña. Con tu experiencia, Aurelio, ¿cómo se debe afrontar una maratón de este tipo? Bueno, pues sobre todo en las pruebas de montaña hay que olvidarse un poco de lo que serían los ritmos de ir a tantos minutos el kilómetro, porque no tiene sentido. A veces vas a correr más, a veces vas a caminar. Para los que van prácticamente a iniciarse, yo creo que vayan a disfrutar, que salgan muy tranquilos. Son pruebas que, bueno, en concreto el de Jarapalos, no sé cuánto tiempo es, pero a lo mejor vas a estar 3-4 horas, y tomarlo con tranquilidad, disfrutar. El terreno es mucho más inestable que en el asfalto, por supuesto, y tomarlo para acabar cualquier carrera de montaña o de no montaña o raid es un éxito, y acabar una maratón de montaña y como esa, salir tranquilamente a disfrutar. El ambiente, la verdad, en las carreras de montaña es excepcional, y es otro mundo diferente, que es compatible con el asfalto. Uh-huh. Y vamos, yo animo a toda esta gente que quiera, pues fantástico, cuantos más mejor. Uh-huh. ¿Y qué aspectos de la carrera son los que más hay que tener en cuenta en una maratón de montaña? Bueno, pues un poquillo todo. Las subidas, hacerlo más bien tranquilo, muchas hay que hacerlas caminando. Las bajadas con mucho cuidado, pues si el terreno es inestable, para no hacerse daño. Si es estable, para no bajar a lo loco, porque luego te quedas sin piernas y aún quedan muchos kilómetros. Coger un ritmo que nos pueda ser medianamente cómodo, entre comillas, y que lo podamos aguantar pues durante 2, 3 o 4 horas que aproximadamente dure la prueba. Dejando lo que es la maratón de montaña a un lado, nos vamos a centrar más de nuevo en el aspecto, en el plano individual, porque también eres corredor de ultrafondo. Sin ir más lejos, este año has estado en el Ultra Trail de la Aneto, ¿no? Y, sí. Y en el Mont Blanc, que según me comentó Juan en su día, pues te estaba centrando sobre todo en la preparación de este último, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Sí, bueno, durante la preparación del Mont Blanc he estado aproximadamente 3 meses dedicado a ello. Hice el Ultra Trail de la Aneto, que es, la verdad, es una prueba fabulosa de unos 63 kilómetros. Lo que pasa que sirve de preparación también. Uh-huh. Y el Ultra Trail del Mont Blanc, bueno, es la, en principio es la reina de las pruebas del ultrafondo de montaña. Son 160 kilómetros, 9.000 metros de desnivel positivo y otros tantos negativos, casi 18.000 metros acumulados. Y bueno, una carrera que es así, sí que hay que tomarla con mucha paciencia, porque al principio te vas a encontrar bien, tranquilo, pero las horas y los kilómetros van pasando. Y bueno, pues es el tiempo límite que dan son 46 horas para hacernos a la idea. Y claro, se sale de noche, hay que estar un poquillo habituado también a correr de noche, de día, si se toma un trozo de la noche siguiente. Entonces, pero bueno, es una carrera para participar al menos una vez en la vida, creo yo. Uh-huh. Ya, Juan, pues nos comentaba que ibas a estar o ibas a intentar luchar por esos primeros puestos, aunque finalmente no pudo ser, ¿no? ¿En dónde? ¿En el Mont Blanc? Sí, luché por ellos. Quedé, bueno, fui al principio muy tranquilo, a mitad de la carrera, un poco antes ya iba décimo, un poco más adelante fui quinto, llegué a ir quinto, luego sexto, y al final pues terminé en séptima posición. Lo que pasa que un trato bastante despectivo de la organización y una penalización que yo considero totalmente injusta, bueno, y el resto de la gente también, excepto una persona de allí, me penalizaron con 1 hora y cuarto y pasé al puesto 15, pero mi puesto real es séptimo. La verdad que bastante bastante admirable. Cuenta, Aurelio, cuenta por qué te penalizaron. Sí, vamos, pues en estas carreras son de autosuficiencia, tienes que llevar tu propio material, uh-huh, y obligatorio, y no puedes recibir ayuda externa. Y bueno, pues estuvo en el tramo final quedando unos 20 kilómetros, que yo iba a cao por completo. Me pasó Chus Romón, un chico vasco, que habíamos ido un rato juntos antes, y le dije, bueno, me dije, ¿qué tal? Ahí como íbamos de cualquier manera, y le dije, voy muerto. Y dice, tienes que comer, y entonces, o él o un chico del público me dijo, ¿llevas comida? Y dije, sí, aquí, señalando mi bolsillo de la mochila. Y entonces, él me abrió, el chico del público, que yo ni sabía quién era, abrió mi bolsillo de la mochila y me sacó una barrita mía, y me la dio. Y entonces, eso fue lo que consideraron, por un lado, ayuda externa, que me penalizaron 1 hora, y por otro lado, acompañarme, que es que además se ve en un vídeo que grabó un chico allí, si es que es absurdo, que me acompañó 4 o 5 pasos, y entonces 15 minutos más. Uh-huh. Pero lo curioso es que un rato antes pues había una familia con unos niños, me dieron unas fresas, porque dan a todo el mundo. Uh-huh. Que coges una fresa pues porque te lo ofrecen, porque están ahí, ya ves que más te da una fresa que no, o cosas así. Entonces, el espíritu de la prueba es totalmente diferente. Vamos, y eso ni es ayuda externa, porque no lo es, ni es acompañamiento, ni nada. Entonces, vamos, fue injusto, pero totalmente. Demasiado estricto y demasiada rigidez, ¿no? Suponemos. Ni es ser estricto. Mira, un rato antes, resulta que, claro, según pasas, pues a lo mejor desde niños que se ponen a correr al lado contigo, como el ritmo es lento, pues vienen. Y hubo un momento que cuatro chicos franceses que iban corriendo se dieron la vuelta y tres me pasaron y uno pues se quedó. Y es que no sé decirte si 20 metros, 50 metros o 100 metros, es decir, nada. Y allí había dos chicos de organización y yo recuerdo que él oía dando explicaciones, que no me conocía de nada, que se había puesto ahí. Yo, vamos, es que ni idea. Y eso habría sido también motivo de penalización, según su criterio. Entonces, no sé, no tiene ningún sentido. Aurelio, además de pruebas de raid, de pruebas de ultrafondo, nos has comentado antes que también le has pegado al alpinismo, llegaste a estar en los Andes. ¿Con toda esta experiencia en la montaña te ha llegado a jugar alguna vez una mala pasada? Bueno, no. mala no. Mucho bueno, en Ecuador, Aurelio, en Ecuador. ¿Qué te pasó en Ecuador? Sí, en Ecuador no fue montaña, fue en un raid, eso sí. En Ecuador, bueno, supongo que me dio mal de altura o algo así. Era el raid Guairacinchi, era por encima de los 4.000 metros, estuvimos mucho tiempo y me empecé a encontrar mal. Y bueno, tuvimos que retirarnos porque probablemente si seguimos me hubiese dado algo. Me encontraba mal de la cabeza, del pecho, fatal. Sin embargo, haciendo montaña, ni en el, por ejemplo, en el Mont Blanc, ni en el Aconcagua llegué a tener mal de altura. Sí, notas mucha falta de respiración y todo esto, pero llegar a encontrarme realmente mal, no. Pasar frío y penuria, sí, muchas veces. Pero en el fondo es lo que a uno le gusta, ¿no? Sí, hombre, te da lo que cuesta, luego te da mucha más satisfacción y así es, claro. Mucho sufrimiento, pero luego cuando acaba y estás tan tranquilo, estás, la verdad, es que muy contento. Lo bueno de este tipo de deportes es que no solo te han permitido conocer pues muchos rincones de España, sino del mundo entero, ¿no? Sí, he tenido pues esa oportunidad y además que los rincones que conoces pues es en plena naturaleza descubres unos sitios impresionantes. No es que conozca mucho, pero bueno, he estado en Argentina, en Colombia y en Brasil, y bueno, en Europa, pues sí, en varios países y tal. También en Marruecos, en el Tubcal, en una ocasión, y en España en muchos sitios que la verdad es impresionante. España, lo que tenemos aquí, ya sin salir de aquí, podríamos estar recorriendo desde Andalucía hasta Galicia, Cataluña, ahora mismo donde hemos estado aquí en Castilla y León, en Burgos, que es un verdadero paraíso. En cualquier comunidad hay unos sitios fantásticos. Aurelio, llevando este nivel de, digamos, de preparación física, suponemos que tiene que ser muy meticulosa y cuidada. ¿Cómo es una semana normal en la vida de Aurelio o Antonio Olivar? Bueno, la verdad es que vivo bastante sacrificado para esto. Lo que pasa que me gusta el sacrificio. Si es en verano o en agosto, cuando estoy en vacaciones y sobre todo preparando el trail del Mont Blanc, pues es levantarme por la mañana, entrenar 3-4 horas, incluye a lo mejor una hora caminar, dos correr, caminar, luego tranquilamente comer la siesta, dar un paseo por la tarde o salir a entrenar otra vez y dormir bien. Y si es ahora durante el curso, que yo soy profesor de secundaria, pues nada, con la bici al instituto, vuelta en bici para aprovechar y no tener tiempo muertos, comer, descansar un poco y por la tarde salir a entrenar un rato a pie otra vez. O ahora mismo estoy aquí en una piragua que he dejado de remar. Me había traído el teléfono por esto que me había dicho Juan que ibais a llamar. Y, y bueno, pues tengo la suerte de puedo entrenar con Antonio, que es nuestro capitán del equipo, aquí en La Piragua, con Mónica, con Juan, siempre procuramos quedar cuando podemos y la verdad es una suerte, somos muy muy afortunados. Aurelio, en el plano internacional, cambiando de asunto, ¿los raiders y ultrafondistas españoles a qué nivel están? En raid de aventura. Pues bueno, el Ecomotion, por ejemplo, en raid hay los equipos españoles están más o menos en el conjunto de los mejores. Lo que pasa es que como influyen tantos factores, a lo mejor una vez te vas y quedas bastante atrás y otras veces te metes entre los tres primeros, básicamente con el mismo equipo y la misma preparación. Pero a lo mejor un momento dado, un fallo, un despiste, que uno de nosotros se encuentre mal, como por ejemplo me pasó a mí en Ecuador, pues te obliga a retirarte, que es la única vez, bueno, yo es la única vez que me he retirado. Pero, por ejemplo, el año pasado Ecomotion ganó un equipo español, el Buff. Hace dos años quedó tercero el Buff y en concreto yo corrí con unos americanos y ganamos. El XPD de Portugal, que es prueba puntuable de Copa del Mundo, ganamos el año pasado y luego hay otros muchos equipos neozelandeses, finlandeses, americanos, pues que nos ganan, pero que también le hemos ganado en algunas ocasiones. Así que está ahí la cosa. Hay equipos bastante mejores que aquí, pero que están al alcance y, de hecho, algunas veces conseguimos ganarles. Ya decimos, por lo tanto podemos sentirnos satisfechos de que los equipos españoles pues están demostrando, están al nivel de otros, porque suponemos que la vanguardia en este deporte se la llevan los equipos escandinavos, sobre todo, ¿no? Sí, pues los finlandeses y suecos, hay dos o tres equipos muy buenos. De todas formas, en Nueva Zelanda, por ejemplo, y en Australia, que fue un poco donde empezó este deporte, hay también dos, tres muy buenos equipos, y en Estados Unidos también, pero son accesibles, excepto el Nike Power Bar, me parece que se llama, que yo creo que están un punto por encima de los demás. Pues bueno, con los otros podemos estar cerca, incluso ganarlos, y otras veces, por supuesto, nos van a ganar ellos. Aurelio, hoy por cierto nos comenta por aquí Juan que ha sido la presentación del equipo del Teva La Pinilla en Valladolid de cara a ese campeonato del mundo que nos has comentado antes en Brasil. ¿Qué tal ha ido? Bueno, pues muy bien, hemos hecho menos al Juan, ¿eh? Bueno, el equipo es Teva La Pinilla Trango World, pero para el campeonato del mundo va a ser Castilla y León es vida, porque hemos conseguido que la Consejería de Turismo, por un lado, y la de Deportes, por otro, de Castilla y León, pues nos patrocinen y de hecho es una ayuda importante, pues como mínimo para los viajes. Y nada, pues la verdad ha estado muy bien, ellos están contentos, tienen esperanza, y luego Antonio muy bien ha explicado en qué consiste la carrera, porque claro, es un deporte que también es un poco nuevo para la mayoría de la gente, claro, no entienden, 500, 600, 700 kilómetros, pues... Aquí dentro de lo que cabe, más o menos estamos puestos, gracias a los compañeros. Sí, Juan nos informará bien, seguro. Aurelio, después de este de Colombia, de este campeonato del mundo de Colombia, con todo lo que te hemos comentado, el repaso que hemos hecho antes de entrar en contacto contigo de tu currículum, ¿qué retos te quedan por cumplir? Bueno, mucho. El primero y fundamental, seguir disfrutando de todo esto. A nivel de... Bueno, yo siempre digo que el hecho de ir y participar, la verdad, ya es una gran satisfacción. Después de esto, pues mira, tenemos una carrera que la verdad me hace muchísima ilusión, que que voy con Juan, además, también, con Mónica y otro chico que se llama Miguel Heras, que es el XPD de Portugal, que es prueba valedera del Campeonato del Mundo también. Y luego para el año que viene, entre febrero y marzo, pues tengo ahí tres pruebas que tengo mucha ilusión, si todo va bien. Una es el cruce de los Andes en Argentina, que es a pie, solo sin orientaciones, carrera de montaña a pie. Otro es la Transgran Canaria, que me gustaría ir, que es aproximadamente al mes, a últimos de febrero, y que es de correr también solo, y este año he conseguido inscripción para el Maratón de Sables, que es la carrera esta del desierto, y bueno, por probar a ver, y por conocerlo, pero bueno, sin más pretensión, en principio entrenar fuerte y acabar lo mejor que se pueda. Pues Aurelio, lo vamos a dejar aquí. Le vamos a agradecer mucho que nos hayas atendido y que nos pues nos hayas comentado pues todo alrededor de lo que se mueve, digamos, uno de las figuras de Raiz a nivel nacional e internacional. Y nada, desearte mucha suerte en las próximas citas que vayas a tener, porque lógicamente la suerte que vaya contigo también va a ir con nuestro compañero Juan, que también te quiere comentar algo. Nada, Aurelio, ya sabes que es un honor correr a tu lado y que mientras tú has estado hablando, la centralita ha estado con la Zaque y las chicas de Burgos no han parado de llamar, ¿eh? Ay, las de Burgos, si no nos hacen ni caso. Que sí, hombre, que sí. Pero son muy simpáticas, ¿no? La verdad, el raid este de Belorado lo hemos pasado muy, muy, muy, muy bien. Y los disgustos que les he dado. No, sobre todo que no hemos hablado nada del raid, pero decir que la chica se ha portado a la perfección, que la verdad que en bicicleta le faltaba mucho por mejorar, pero que luego a pie íbamos como un tiro y hemos sabido aprovechar a nuestras armas a la perfección, ¿verdad? Sí, sí. Lenny iba como un tiro porque iba enganchada a tu bicicleta. Sí. Me recuerdo una imagen que estábamos los dos abriendo una cancela después de una bajada y venía ella detrás y me dijiste, Juan, me parece que hoy vamos a sufrir un poco. Y fue mirar para atrás y verla en el suelo que se había caído y digo, hostia, fue ti que vamos a sufrir hoy. ¿Te acuerdas? Sí, es que no ganamos para disgusto, pero qué bien lo pasamos. Qué bien lo pasemos, qué bien. Es que lo pasemos, ha sido, la verdad, impresionante, ¿eh? Ha sido un segundo puesto que sabe a gloria, porque después de todo lo que nos ha pasado y de sí. Esos fallos que te he dicho que me he despistado, pero... No, pero también hay... Aun teniendo en cuenta los errores, que tener tu tezón y tu cabeza tan dura, porque ya te digo que cuando veníamos en la canoa yo ya tiraba el remo al agua porque estábamos haciendo una hora más de remo, no es prácticamente el fuerte de ningún equipo porque ahí más o menos todos se mantienen, y de entrar al pantano los segundos con media hora casi de diferencia que le llevábamos a salir los sextos, séptimos otra vez, vernos otra vez en el grupo que no nos corresponde por nivel porque nosotros deberíamos de haber estado luchando con el primer puesto con el Salomón y haberle metido un poco de presión, la verdad que fue bastante desanimante, aunque luego tú te rieras de mí, pero era un poco desilusionante. ¿Les has contado lo que decías? Sí. No le he contado. Cuenta. Venía Juan ahí remando. Aurelio, estoy desmoralizado. Tengo sed, Aurelio, tengo sed. El agua del pantano se bebe, Aurelio, decía yo. Pantano. Y yo, ¿pero qué vas a beber agua? Venga, tira para la... Vete la pala, ¿cómo vas a estar desmoralizado? Es verdad, le puso mucho hincapié, pero también es verdad que cuando el error fue por no parar un minuto, ver el mapa y haberlo estudiado, porque recuerdo que decía, Aurelio, ¿cuántos puntos hay? Hay uno, tú rema. Aurelio, pero ¿a cuál es? Que reme, te he dicho que reme. Y así fue como, claro, guardaste el mapa y no nos dimos cuenta del error hasta que ya era insuzanable, que ya estábamos en la cola del pantano a la que luego tendríamos que volver otra vez y que yo creo que fueron casi 8 kilómetros lo que tuvimos que hacer, más que cerca de una hora de remo. Aparte de las condiciones que nunca nos beneficiaron, porque siempre que íbamos, llevábamos siempre el viento en contra y el otro equipo parece que no les ocurrió lo mismo. Sí, yo... El mapa lo miré, hombre. Sí. En no. realidad, merecía que me hubieses tirado al agua con una piedra atada al cuello. De lo bien que lo viste. Pero me lo merecía. Y de hecho miré el mapa un par de veces, pero estaba encabezonado en que había que ir a la baliza de la cola del pantano. Sí. Y no me fijé que la baliza anterior era la que la número 22 era la que había que ir primero. Sí. Así que me di cuenta cuando la piqué. De todo modo, date cuenta de la seguridad que muestra nuestro equipo, que hasta los equipos aficionados se vinieron detrás nuestra, ¿eh? Sí, sí. Los llevamos a todos a cometer el mismo error, ¿eh? ¿Cómo los llevábamos engañados, eh? Sí, qué bueno. Pues nada, Aurelio, que nos vemos en Lisboa dentro de dos martes, ¿vale? Sí, muy bien. En dos martes, sí. En dos martes, que te lleve los avíos para prepararme los frontales y a ver qué tal se nos da Brasil. Muy bien, sí, pues bien, por lo menos habremos espabilado de... Siempre que entremos en un pantano ya lo miramos, cuál es el orden de las balizas. Sí, bueno, allí será 60 kilómetros en el mar, no creo que haya muchas opciones más. A ver si salimos para el otro lado, Aurelio, y le tengo que dar la vuelta a toda América. Como me dejéis el mapa, la damos, ¿eh? Pues bueno. Aurelio, ha sido todo un placer. Venga, un abrazo. Muchas gracias y mucha suerte. Venga, hasta pronto. Hasta pronto. Chao.